Kaishong Yatori, yo soy Akui. Bueno, os estaba hablando hace muy pocos minutos en esta misma emisora aquí en Berriozar y Ratia. Berriozar y Ratia en el dial 100.8. Es lo que estás escuchando, es el programa El Desafine, el programa de cada miércoles en directo a partir de las 9 y media hasta las 11 de la noche. O el fin de semana, tanto sábado como domingo, a partir de las 2 de la tarde hasta las 3 y media de la tarde. Programa, el Desafine dedicado a la música rock no convencional, rock de todas las épocas, pero siempre rock no convencional, eso por supuestísimo. Os quiero decir que podéis escuchar este programa, bueno, ya os dije el horario, pero también en las reproducciones en la página web www.eguzkiplaza.net a partir del día siguiente de haberse emitido en directo, tanto este programa como cualquier otro programa de esta emisora de Berriozar y Ratia. Y el programa de esta semana va a estar centrado en la música neopsicodélica. Cuando hablamos de música neopsicodélica nos referimos a la modernización, del estilo de música psicodélica que surgió a finales de los años 60 y mediados de los años 60. Normalmente nos referimos a la psicodelia a partir de los años 80, aunque hoy en este programa, aquí en El Desafine, básicamente vamos a escuchar todos los grupos de psicodelia contemporánea, es decir, de los últimos 15-20 años. Y concretamente quiero empezar el programa con un grupo que se llama Liquid Visions, Visiones Líquidas, que es un grupo que se forma en el año 1994 en la ciudad de Berlín, en Alemania. Es un quinteto que hasta el momento tiene 6 LPs a sus espaldas y tiene 3 singles también, 3 7 pulgadas, 3 45 revoluciones. Tienen un sonido muy clásico que con sus notas nos sabe transportar inevitablemente, vamos inevitablemente a asociar con el sonido típico del sureño de los Estados Unidos de América. A mí me surge una comparación directa con los Grateful Dead, aunque se podían dar muchas otras comparaciones que no fuesen solo esta. La canción que os quiero proponer concretamente se llama Phantom Child, el niño fantasma, que es una canción extraída del disco The Lost Recordings, que es un doble en vinilo, editado en el año 2006 con la Nazoni Records. No es concretamente un disco en sí, sino que es un recopilatorio de material inédito hasta el momento, que reúne en un vinilo material en estudio y en otro vinilo material en directo de estos Lost Recordings a partir del año 2000 hasta el año de publicación de este mismo recopilatorio del año 2006. Pues vamos a escuchar estos Phantom Child. We'll be right back. Phantom Child, este era el tema de los Liquid Vision. Y vamos a seguir con el siguiente tema. Este es un grupo mucho más siniestro y mucho menos movido que estos últimos. Bueno, depende, por lo menos en la canción que os voy a proponer ahora. Se llaman Dead Meadow, que significa la pradera muerta, el prado muerto. Y es un grupo que se forma en el año 1998 en la ciudad de Washington, D.C. Es una mezcla, hacen una música mezcla entre neopsicodelia y música stoner rock. Os quiero decir también que hoy en día la música neopsicodélica está muy mezclada generalmente con la música stoner. Es muy fácil encontrar discos donde los músicos incorporen los dos elementos, tanto de la música stoner como de la música psicodélica. Este grupo, pues, que hace un muy amplísimo uso del wah-wah, es un trío capaz de moverse tanto en el ámbito del stoner como más rítmico como en la psicodelia más de viaje, vamos. Concretamente, puesto que este programa está centrado en la música más psicodélica, he decidido extraer un tema de los más raritos que tiene este conjunto, este trío de Washington en su discografía. La canción se llama Me and the Devil Blues y está extraída del disco del año 2003 Shivering King and Others, que significa El Estremecido Rey y Otros, un nombre bastante raro. Es un doble disco que salió en el año 2003, como se estaba diciendo, con el sello Matador Records. Tampoco es una fricada de canción, vamos a ver. Es uno de los temas más raros, pero no es ninguna de esas canciones de psicodelia muy, muy, muy frikis. Ahora mismo la vamos a escuchar. Esos son los Dead Meadow. Thank you. Dead Meadow, con un sonido tétrico y arrastrado. Y seguimos con el programa dedicado a la música neopsicodélica aquí en el Desafine, en Berriozar y Ratia, con un grupo mucho más potente que estos últimos que acabamos de escuchar. Ellos se llaman Orange Sunshine, que traducido al castellano significaría la luz solar color naranja. Es un grupo, bueno, una anécdota, es, aparte de lo que significa, los Orange Sunshine son unas pastillas de LSD también. Este grupo se forma en la ciudad de Den Haag en Holanda, y se formaron en el año 1900, en el año 2002 en una casa ocupada de Den Haag. Es un trío de música acid stoner rock con fuertes influencias de los primeros dos discos de los Blue Cheer y de todas formas de todo lo que es el sonido psicodélico del acid rock de Blue Cheer o bueno, otros grupos del entorno de la Francisco Bay o del entorno de Sacramento, para decir unas cuantas ciudades, unas dos ciudades de California que fueron emblemáticas en los años 60 en cuanto al acid rock. Estos graban todo en analógico, concretamente además su primer demo, su primera maqueta fue grabada en una de las habitaciones de la casa ocupada donde vivían ellos. Porque por falta de presupuesto, evidentemente, graban todo en analógico, con equipos de sonido valvulares de los años 60, no usan compresores ni digitalizadores de la señal, o sea, todo tal cual como en los años 60. Cogen el sonido de los amplificadores de forma de ambiente, es decir, que no ponen los micrófonos directamente delante de la salida. Perdonad, que ponen el micrófono directamente delante y no cogen solo el sonido de la salida, cosa que a veces se suele utilizar en la música más potente. O sea, era un poco lo que se hacía en los primeros discos de los Led Zeppelin, de los Blue Cheer y todo el rollo este rockero, pero con un sonido mucho más de ambiente. Sonidos, micrófonos metidos también dentro de la misma habitación para coger el sonido envolvente. Es una técnica que hoy en día está utilizada normalmente en la música solo jazz, pero que en el rock, sobre todo en el rock cañero, que se busca un sonido mucho más compacto, pues ha caído en desuso. Pues estos graban como se grababa en los años 60. La canción es uno de los temas más potentes que os voy a presentar aquí en el Desafine esta semana. Se llama Lonely Child, el niño solitario. Está sacada del último disco de estudio que tienen, el tercero y último disco de estudio del año 2003, grabado con la Motor Wolf, y se llama Love Equal Acid Space Equal Hell. Estos son los Orange Sunshine. Living in the lonely world, and I feel Estos eran los Orange Sunshine con su acid rock realmente muy potente y muy cañero. Bueno, estamos en el programa El Desafío aquí en Berriozar y Ratia. Estáis sintonizados o sintonizadas en el dial 100.8 con este programa dedicado a la música cada miércoles, dedicado a la música de rock alternativo. Y seguimos con la música neopsicodélica, con un programa, esta vez autóctono de Euskal Herria. Os estoy introduciendo a un grupo que se llama Soul Breaker Company, que es un conjunto que se formó en Gasteiz. Es un conjunto que se apoya sobre un sonido muy, muy setentero, tomando como referencias artistas como, bueno, diría yo, Santana, Deep Purple, Mountain, solo para citar algunos de ellos, pero que tienen un claro criterio personal a la hora de componer y arreglar sus temas. Hasta la fecha tienen 3 LPs a sus espaldas, el primero del año 2005, Hot Smoke and Heavy Blues, el segundo del año 2008, Pink Alchemist, y el tercero del año 2010, Ithaca. Y cabe destacar que el segundo disco, del que además ha extraído una canción del año 2008, que os estaba diciendo, Ithaca, está grabado en los estudios Falls, que están ubicados en Gales y son propiedad del antiguo bajista de los Groundhogs, Dave Anderson. Bueno, los Groundhogs, para todos y todas las que conocéis el rollo del rock blues setentero, o sea, es un grupo muy famoso y muy importante de esa escena. Y pues este grupazo de Gasteiz tuvo la posibilidad de grabar este pedazo de disco doble, además en vinilo, editan todo en vinilo y graban en analógico, estos, en estos estudios. Yo tengo este vinilo en casa y la verdad que tiene una calidad de sonido impresionante, además que los arreglos y los músicos son muy, pero que muy buenos. Concretamente de este disco, de este LP, he decidido extraer una canción. La canción se llama Blood That You Wish, la sangre que tú esperas. Es la canción que cierra el primer LP, es decir, que es la última canción de la segunda cara del primer vinilo. Es el tema más psicodélico, así que tienen en este LP, concretamente para la ocasión lo he escogido, pero os puedo decir que sí, os compráis el disco, os sorprendería la cantidad de estilos que pueden abarcar estos Soul Breaker Company, desde sonidos más tipo Santana, algunos que casi nos podrían acercar a Frank Zappa, aunque no tanto, y luego el típico sonido sureño que les caracteriza a lo largo de sus 3 grabaciones. Pero vamos a escuchar, sin ninguna introducción más, los Soul Breaker Company con Blood That You Wish. Soulbreaker Company, este será el sonido sureño de, esto, de este grupazo de Gasteiz. Y vamos a seguir con el programa con un grupo que la verdad que apareció y desapareció en muy breve tiempo. Este grupo, pues os puedo decir bastante poco sobre ellos porque no hay mucha historia que contar, la verdad. Se llaman Mirrors, que significa los espejos, y es un grupo que se forma en la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos de América. En el año 2008 graban su primer y único LP, Burning Circles in the Sky, que significa círculos que queman en el cielo. Y se disuelven al año siguiente, y encima que estaban dando, tenían bolos, tenían conciertos y todo, se disuelven sin dar ninguna explicación ni nada en absoluto. Es un sonido muy stoner rock. El stoner, os quiero recordar, que es un estilo musical de rock que surge a principios y mediados de los años 90, empezado por grupos tipo los Caius y otros grupos. Es un sonido que nos recuerda las notas de grupos como los Black Sabbath, un sonido potentemente setentero, de hard rock setentero. Y estos Mirrors hacen una música psicodélica, pero remarcada con la música stoner. La canción que he escogido de su único LP se llama Mind's Eye, que significa el ojo de la mente, y ahora mismo los vamos a escuchar. Yeah. Estos eran los mirrors, los espejos. Y vamos a seguir con el programa, el desafío aquí en Berriozar Irratia en el dial 100.8, con un grupo bastante más famosos que estos últimos mirrors. Ellos son los Hypnos 69, que según ellos mismos dicen, se dieron un nombre muy místico. Hypnos era el dios griego del sueño y del subconsciente, y 69, el número 69, es el, según el misticismo, es el número de la perfección, puesto que, como el Tao, es el mismo número invertido, un 6 y un 9. Este grupo es un grupo belga que se forma en el año 1994, pero habrá que esperar hasta el año 2000 para que saques un primer LP en vinilo de 10 pulgadas. Luego habrá que esperar otros 2 años hasta el año 2002 para que adquieran una fama internacional bastante amplia y que tengan una gira tanto en Bélgica, Holanda, República Checa y Alemania. Es una música de neopsicodelia, space rock, stoner rock, es una mezcla. Aunque sí, el toque de la música progresiva es bastante amplio en muchas de las canciones que tienen en su repertorio. Concretamente, he querido escoger para la ocasión uno de los temas más progresivos que tienen en su discografía. La canción se llama An Aerial Architect, que significa un arquitecto aéreo, y es una canción extraída de su último disco de estudio que se llama Legacy, del año 2010. La canción tiene una apertura y un desarrollo muy claramente King Crimsoniano, sobre todo de los King Crimson, en sus primeras 5 o 6 discos, diría yo. Pues aquí los vamos a escuchar, los Hypnos 69. Muy, pero que muy King Crimsonianos y progresivos, estos Hypnos 69. Y seguimos con el programa, con una canción de un grupo bastante menos famoso que estos últimos. Ellos se llaman The Flying Eye, que es, The Flying Eyes, que significa los ojos voladores. Es un grupo que se forma en Baltimore, en la capital del estado de Maryland, en los Estados Unidos de América, que tocan un rock blues psicodélico, pero de una psicodelia muy suave. Tienen dos LPs a sus espaldas, el primero homónimo, o sea que tiene el mismo título que ellos, Flying Eyes, del año 2010, y para el siguiente año, o sea, en el año 2011, tenemos el segundo LP, Done So Wrong, Hecho Tan Mal. Como se está diciendo, es un rock blues sureño con toques claros de música psicodélica, pero muy fino, muy delicado. Para la ocasión he escogido concretamente un tema sacado de su primer disco de estudio, y la canción se llama Bad Blood, que significa mala sangre. Bueno, estos eran los Flying Eyes con su tema Bad Blood, mala sangre. Y seguimos con el programa. con un grupo que se llama, un grupo bastante particular que se llama OM, como el sonido de la meditación. Este grupo es un dúo de California formado, compuesto solo por batería y bajo. Son dos miembros que eran miembros del grupo muy famoso de música drone rock que se llama Sleep, pero aquí no. Perdonad, no tocan música drone rock en absoluto, sino que su sonido es, la verdad, que muy, pero que muy particular. Casi se podría decir que no encaja con la música psicodélica del todo. Estamos ante un grupo que incluye cánticos tibetanos, sonidos del mantra, plegarias. Es un sonido muy, muy místico y muy de relajación, de meditación. La canción que os quiero proponer ahora se llama. Bueno, es un single que solo aparece en vinilo de 7 pulgadas en el año 2000. Perdonad, no. En el año 2010 apareció hace 2 años en vinilo de 7 pulgadas, en single, con la Sub Pop Records, y solo se sacaron 1500 copias de este single. O sea, y no se puede comprar de ninguna otra manera. Vamos, que es una joya para coleccionistas. La canción se llama Gebel Barkal, que además Gebel Barkal es un monte que se encuentra actualmente en el estado de Sudán, pero que antiguamente, cuando el antiguo Egipto delimitaba la frontera sur del antiguo Egipto, y era un sitio donde se podía cruzar el Nilo con relativa facilidad. Pues nada más, vamos a escuchar estos Gebel Barkal. Yeah, either. Estos eran los OM con su sonido muy tántrico y de una psicodelia muy lenta, muy arrastrada y muy meditativa. Y ahora pasamos a un grupo que, sin embargo, de tan tántrico no tiene nada, aunque sí son muy meditativo también, muy space rock. Ellos se llaman Liquid Sound Company, que es la compañía del sonido líquido. Es un grupo que se forma en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América, en el año 1990, pero habrá que esperar hasta el 96 para que saquen su primer LP que se llama Exploring the Psychedelic, Explorando la Psicodelia. Hasta el momento han tenido una discografía bastante esporádica, pues puesto que en los 20 años que llevan tocando solo han sacado 3 discos, pero las 3 son obras maestras, son muy buenos discos de la música neopsicodélica. El primer grupo muy famoso con los que obviamente los compararía sería con los británicos Osric Tentacles, puesto que su sonido de space rock, neo progressive, neo psicodelia, mezclado con las músicas orientales, tanto árabes como de, o sea, tanto de Oriente Medio como con las músicas de la India, nos lleva pues a un viaje interior muy amplio y muy subliminal. Es un tema largo, de unos 10 minutos de duración aproximadamente, casi completamente instrumental, aparte de unos coros, y la verdad que es muy bonito. Este es el sonido de los Liquid Sound Company. ¿Eh? ¿El tema de Dior? ¿El tema de Dior? Sí. Este era un sonido altamente psicodélico y altamente neo-progressive de los Liquid Sound Company con la canción Sadhana Siddhi. Y el siguiente tema que vamos a escuchar a continuación aquí en el Desafío en Berriozar y Ratia, estáis sintonizados o sintonizadas en el dial 100.8, es un tema de un grupo griego que se llama Purple Overdose, la sobredosis de púrpura. Es un grupo que se forma en Atenas en el año 1987 y en el 88 graba su primer disco. Hasta la fecha siguen activos y hasta la fecha tienen 7 LPs. Actualmente graban con la Nasoni Records, que es un sello importante dentro de la música neo-progressive y neo-psicodelia. Es un grupo que sabe mezclar la música psicodélica progresiva con las influencias de la música autóctona de Grecia, de su tierra, es decir, como la música, obviamente ya no podemos hablar del este, pero ese toque griego le da un punto muy extraño a esta música psicodélica. La canción que he escogido para la ocasión se llama Her Arms Embraced the Sun, los brazos de ellas, sus brazos, abrazaron el sol. Y es una canción extraída un disco del año 1999 que he editado con la Action Records. Es un tema de unos 8 minutos de duración, la verdad que muy, pero que muy psicodélico, muy bonito y con unos arreglos muy rebuscados. Aquí los tenéis, estos son los Purple Overdose. Embrace the sun. the spring. When she smiles at the day, you will be forever young. You will kneel like rain. Let Este era el sonido de los Purple Overdose, de la sobredosis púrpura, este grupo de música neopsicodélica neoprogresiva de Atenas, en Grecia. Y vamos casi acabando el programa de esta semana, queda un cuarto de hora, con un grupo que se llama Witch. Es bastante desconocido, pero se formó en el año 2005, cuando el guitarrista de los famosísimos Dinosaurs Jr. decidió montar un grupo paralelo y ponerse a tocar la batería. Abandonó aquí la guitarra y la voz y se puso a tocar la batería en estos Witch. El sonido es un stoner rock duro, psicodélico, muy, muy pesado, dependiendo. También tienen temas muy, muy psicodélicos, más tirando a lentos y arrastrados. Claramente no todo el disco va a ser igual, faltaría más. Pues tienen dos LPs de estudio, el primero homónimo del año 2006 y el segundo del año siguiente, del 2008, que se titula Paralyzed. Los dos discos están editados con la TP Records y para la ocasión he escogido una canción que se llama Changing, que es la canción que cierra la primera cara del disco en vinilo, de su primer disco homónimo del año 2006. Estos son los Witch, que además en castellano Witch significaría bruja. Yeah. Estos eran los Witch, la bruja. Y vamos acabando el programa de Safina esta semana con el último grupo. Ellos se llaman Electric Orange, la naranja eléctrica, que es un grupo que se forma en Berlín en el año 1992. Es un grupo bastante particular, tiene 8 LPs a sus espaldas y siguen en activo. Este grupo mezcla la música psicodélica con la música kraut rock, con el progresivo, hacen una mezcla muy particular y además sus discos son muy dispares, es decir, que compras un disco y no tienen nada que ver con el anterior y con el siguiente. Son, la verdad, que para conocerlos habría que conocer un poco todos los LPs y es bastante bueno, habría que pillárselos todos. Yo no los tengo todos de momento, pero ojalá un día sí que los tenga todos. Pues la canción que he escogido concretamente se llama Holzbock, mi pronunciación del alemán no será de las mejores. Es una canción extraída del disco Platt del año 2003. Es una canción casi drone, diría yo. Es un tema de 7 minutos y medio que, vamos, que se arrastra muchísimo. Pues tengo que despedirme porque ya no queda tiempo y deciros que nada, que hasta la semana que viene porque ya no me queda tiempo para nada más. Venga, agur.